es la vida en una atmósfera dominada por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros para conseguir esta vida interior tan importante para la santidad? Ante todo, la purificación de nuestra vida. Hablo de la vida, purificación de la inteligencia, purificación del corazón, purificación del cuerpo, es decir, de nuestros sentidos. ¿Cómo se logra la pureza de inteligencia? Con la verdad. Porque la verdad es el alimento de la inteligencia, la verdad con mayúscula es Dios. Y el error precisamente contamina esta pureza. ¿Cuál es la pureza del corazón? El amor con mayúscula, el amor a Dios, el odio, el rencor, la envidia, eso contamina la pureza del corazón. ¿Y cuál es la pureza de la acción? La pureza en estado de gracia. Meditemos acerca de esta gran verdad. La gracia diríamos que es el fundamento y es casi todo referente a la vida interior. Y digo casi todo porque la vida de perfección no termina en la vida de gracia. Es necesario no solamente no cometer pecado mortal, sino vivir toda la dinámica de la gracia, es decir, en otras palabras, vivir lo que se contiene en el capítulo quinto, sexto y séptimo de San Mateo, el Sermón de la Montaña. Esto es la perfección y todos hemos de tender hacia esa perfección. Y la Sagrada Familia vivió el Sermón de la Montaña. Por eso nosotros tenemos que imitar a la Sagrada Familia en este orden de cosas, en el orden sobrenatural. Bienaventurados los que comprenden el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa ver a Dios? Ver a Dios significa no solamente comprenderlo, sino amarlo y entregarse enteramente a Él. Es decir, consiste en un santo abandono en la providencia de Dios. ¿Cuántos problemas nosotros podríamos solucionar, solventar, si nos abandonásemos en los brazos de Dios? Esto se llama disponibilidad, de la cual ya hemos hablado en meditaciones anteriores, pero hay que insistir muchísimo porque es el eje de la perfección. La disponibilidad, que es igual en fórmula, voluntad humana igual a voluntad divina igual a voluntad humana. Qué fácil de decir y qué difícil de hacer. Para esto necesitamos ante todo y sobre todo un gran amor a Dios. Porque si no tenemos amor a Dios, no tenemos fuerza, no tenemos energía. Un gran amor acarrea en su cortejo todos los otros amores. Lo he repetido y lo repetiré muchas veces porque es fundamental en las éticas, es decir, en el ejercicio de la perfección. ¿Y cómo, me estáis preguntando vosotros, cómo voy a conseguir este gran amor a Dios? Este gran amor a Dios lo voy a conseguir con la oración. Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte porque mi corazón se cansa. Enséñame a amarte, Señor, y para ello, permíteme la expresión, préstame tu corazón. Tu corazón porque es el corazón más precioso que existió jamás. Tu corazón que es el más generoso de todos. Enséñame a amar, Señor. Enséñame ante todo a amarte a ti, aunque yo tenga que mortificarme. Señor, esto es indispensable. Y de este amor nacerá la oración, la mortificación y la humildad, que son indispensables para esta disponibilidad. Y como fruto de esta disponibilidad, no os olvidéis, aumento del amor a Dios. ¿Cómo? Me preguntáis. El amor es la causa y el amor es el efecto. Sí, precisamente. A más amor a Dios, más disponibilidad. Y a más disponibilidad, mayor amor a Dios.